exaltar tu nombre. Estamos aquí y a nuestro llamado Él nos responde. Estamos aquí delante de Él y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Estamos aquí delante de Él y podemos sentir su inmenso poder moviéndose. Algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate a recibir de Él. Porque algo Dios va a hacer, lo puedo sentir en todo mi cuerpo. Algo Dios va a hacer, prepárate. A exaltar tu nombre, estamos aquí y a nuestro llamado.